pasar el cielo, apagar el sol, que nadie logre secar el río, viciar el aire, no quiera, no. Que nadie intente por la fortuna vender paisajes, vida y verdor. Que por lograrlo queden desiertos, sembrando miedo y desolación. Nadie intente robar el verde amarillo y ocre, el rubor de la flor, todos los tonos del bosque. Sin nido dejaría el crespín, al tucán, a la tacuarita, al vigo, al cardenal, y sin rama el tití, y al feliz carayá. Brotaría el dolor si la lluvia en su horror marchitase a Ibirá. Ayanga y una triste canción, malherida en la sal. Podemos dejar, chamigo, que se nos robe tanto esplendor. Tal en los sueños, las ilusiones, anga, qué pena, frutos de amor. Ya no podemos dejar que el río no vuelva a ser el hogar del pez. Desde el silencio partamos juntos para clamar una y otra vez. Nadie intente robar el verde amarillo y ocre, el rubor de la flor, todos los tonos del bosque. Nido dejaría al crespín, al tucán, a la tacuarita, al vigo, al cardenal, sin rama al tití, y al feliz carayá. Brotaría el dolor si la lluvia en su horror marchitase a Ibirá. Ayanga y una triste canción, malherida en la sal.